llegar. Al ver que no te ibas a quedar, decidido dije nunca más. Más nuevamente estúpido probé de ese dulce amargo cuando sé lo que siento cuando tú te vas. Tú en tu mano está mi corazón. Lo dejas caer sin compasión. Miras con desprecio tanto amor. Y creo que bastante soporté. Acabe esta locura de una vez. No vuelvas nunca más a mí. Una vez más, aquí, curando las heridas de este amor, me quedaré aquí, llorando nuevamente. Tú, cada vez que te he visto llegar, no pensé que te ibas a marchar, pero nunca te quedaste aquí. Desde el fondo de mi corazón, antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más a mí. Heridas de este amor, me quedaré aquí llorando nuevamente este dolor. Y amor, sigue siendo tuyo, sé que yo nuevamente te diré que sí. Y desde el fondo de mi corazón, antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más a mí. Del fondo de mi corazón, no vuelvas nunca más a mí.